Estimada Radio Escucha, estimados amigos Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Estamos hoy día, viernes 21 de abril, nuevamente con su programa Directo al Grano, acompañado como siempre de nuestros panelistas, don Pedro, ciudadano oriundo de acá, de la comuna de Concepción y de la población Pedro del Río Sañar. También nos acompaña don Ricardo Parra, que es mejor el segundo apellido. Y quien les habla también, Ricardo. Hoy estamos también saludando a los San Anselmo y se supone que también Anselma. Por lo tanto, el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3 les da un gratísimo y cariñoso saludo a los Anselmo y a las Anselma que hoy celebran su onomástico. Mientras tanto, un espacio musical. Y las alas, como si hablara conmigo, como si hablara conmigo. Y ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma. Toita, toititita, la golosa palomita. Qué linda que corre el agua debajo de las almendras. Así corriera mi amor si no hubiera malas lenguas, si no hubiera malas lenguas. Y ay, ay, ay, mi palomita me ha robado todo el alma. Toita, toititita, la golosa palomita. Palomita que se voló de su nido, que se voló de su nido. Así me dejó tu amor y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido. Mi ay, ay, ay, mi palomita. Estamos de regreso después de este espacio musical en su programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Nuestro panelista don Pedro. Estamos de regreso después de un día de mucho ajetreo para la nación, ¿cierto? o sea, dos días después del censo. ¿Qué opinión tiene sobre este acto que se realizó en nuestro país? Bueno, yo creo que uno de los acontecimientos desde el punto de vista cívico más grandes que se realizan en Chile desde hace mucho tiempo. La participación activa del conjunto de la población refleja una actitud que positiva dentro de lo que es la cooperación hacia poder contabilizar objetivamente lo que la cantidad de chilenos que somos, partiendo la realidad de los diferentes entes sociales y las diferentes poblaciones y grupos humanos y los desplazamientos fundamentalmente de uno u otro lado de la gente hacia los diferentes comunas del país. Y eso es lo más rescatable de todo, independientemente que haya un número muy mínimo de gente que no fue censada. En particular aquí en Concepción nos toca esa realidad de ver de que un edificio completo o condominio que no fue censado, producto de algunas situaciones que se dan desde el punto de vista del orden solamente de no tener los papeles al día en general sobre la nueva construcción que estaba en particular. Pero también hubieron otros sectores que no lograron pasar, pero que van a ser censados de una u otra forma, por lo que han explicado la gente de línea. Y que es una situación desde el punto de vista, yo creo, positivo para todo el conjunto del país, para el Estado de Chile. Aquí no se trata del gobierno, no se trata de, en particular, de un partido o una municipalidad en particular, sino que es una situación que se asume con mucha responsabilidad. Yo quiero saludar a Pedro del Río. Vimos los censistas trabajando en todo el barrio aquí, a pesar de que hubo lluvia. Sobró gente para censar, que a nivel nacional fueron más de 500.000 personas que tuvieron que prepararse y hacer cursos y para llevar adelante la tarea, que de una u otra forma reflejó un acto cívico, como insisto, muy bueno y muy positivo. Y eso es lo rescatable. ¿Cree usted que las personas que no fueron censadas aquí se debería? ¿Falta de comunicación? ¿No se interesaron? ¿O falta de conocimiento? ¿Qué pudo haber sido ahí? Yo creo que en general, la mayoría, primero que nada, yo creo que lo concreto es que la gran mayoría de la gente se censó. Si fueron muy pocos, mínimo dentro de la cantidad de gente, entendiendo que se supone que estamos contabilizando aproximadamente a más de 16 millones de chilenos. Y eso refleja también esa realidad, que de una u otra forma es un trabajo titánico bastante grande, encomiable desde el punto de vista de todo lo que significó mover a nivel nacional. Y la disposición del conjunto de la población fue muy positivo. Por eso también la gente que no fue censada tenía sus aprehensiones con respecto al censo, pero que es natural. O sea, uno puede pensar que siempre tiene que haber un margen de error que refleja esa realidad desde el punto de vista también de la, no solamente de la cantidad, sino que desde el punto de vista de lo que son las distancias que de una u otra forma refleja para llegar a todos los lugares que son más apartados, ya sea Meseguil, Las Campos, en fin, o zonas urbanas, que de una u otra forma también era la necesidad de poder contabilizar al máximo de gente. Y las preguntas eran bastante sencillas, entendiendo que era un censo acotado desde el punto de vista de complementar el otro despilfarro que hubo anteriormente, que duró 3 meses, que hubieron empresas que se hicieron ricas a costa de ese censo y se pagaron más de 30.000 millones de pesos. Esa es la realidad y esa es la diferencia con este censo. O sea, además que la gente esperó. Un censo de bajo costo para el Estado. Obvio, pues dentro de todo lo que fue el hecho mismo de poder realizar este censo. Y lo peor de todo, que aquí hay gente que siempre trata de aprovecharse esta situación, que fue malo, que toda la cuestión, el mismo candidato de la derecha, que fue el responsable directo del despilfarro y de la riqueza de esa empresa que no hizo su trabajo, cuando él dijo que era un censo de excelencia, nunca fue. Mucha gente nunca fue censada, y los censistas que estaban pagados 3 meses no hicieron su trabajo. Usted se refiere al censo anterior. Que al censo anterior y al expresidente de la República, don Sebastián Piñera. El señor Sebastián Piñera, pero esa es la bajeza que muchas veces la gente tiene que entrar a meditar, pues, porque eso son las grandes diferencias. ¿Eh? Cuando hay gente que se entrega voluntariamente, va a exponerse a un trabajo que muchas veces no se ha realizado, pero lo hace con gusto, lo hace con bastante ánimo. Incluso hubo gente de más. Fueron un porcentaje de gente que fue como voluntario y no tuvieron cabida porque habían de más. Estamos escuchando ya la opinión de nuestro panelista, don Pedro. Tenemos también acá, como lo dijimos, don Ricardo. Me da por decirle parra, porque parece que veo los racimos cuando lo están estrujando y el juguito se que deja después, ¿verdad? Qué bien. Don Ricardo. Estamos saludando. Sí. saludar a todos los radioescuchas de Pedro del Río, de alrededores, después de una semana sin haber eché de menos el programa, debo decirlo. Me imagino. saludarlos, así que, bueno, hay hartas cosas que contar el día de hoy. Eso. Para terminar con el censo, ¿qué opina? Bien breve, censo. Si tenemos, perfecto. Porque hay otros puntos, otros temas. ¿Qué opina de la etnia que le llaman etnia que se negó a ser censada? Yo creo que desde el punto de vista político, creo que es legítimo el que ellos no se hayan querido censar. Claramente la prensa agranda. Creo que también las opiniones o las declaraciones posteriores de algunos ministros, sobre todo el ministro del Interior referente a la comunidad de Mucucuy, no fueron las más adecuadas. Yo creo que el tema de las comunidades mapuche, el tema del pueblo mapuche, sigue siendo un gran tema al debe, creo todavía, a pesar de ciertos esfuerzos que han habido, pero sigue siendo un tema relevante. Muy relevante, pero que todavía estamos al debe como sociedad, como Estado. Más allá de cualquier apreciación, yo sinceramente creo, de alguna manera, no se trata de respaldar o no, sino que de comprender la postura que ellos tomaron. Y analizar bien su situación. Por supuesto. ¿No? O sea, las declaraciones del ministro del Interior al señalar que, bueno, ellos están cuando solamente reciben los beneficios del Estado y cuando tienen que aportar no aportan, yo creo que no son las adecuadas desde ningún punto de vista. Han escuchado ustedes el saludo de nuestros panelistas y ahora vamos a tener un breve espacio musical. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Vamos a ver nuestra pauta radial ahora. Intervinientes. Fabiola González, entre comillas, la chinganera, que es a quien acabamos de escuchar. Será nuestra artista invitada en el programa de hoy. Fabiola González, la chinganera, nacida en Concepción en 1978. El canto popular es un cauce lo suficientemente profundo para que Fabiola González, la chinganera, sienta que en él su aprendizaje y su búsqueda serán para siempre. Comenzó a explorarlo en su infancia, cerca de la raíz musical de la tierra en la que creció, la zona campesina en torno al Biobío. En la juventud fue perfeccionando su técnica en guitarra y canto, y más tarde amplió su bagaje con estudios de pedagogía en educación musical en la Universidad de Concepción. Ha sido profesora en colegios y grupos particulares. Hoy, en su adultez, ya con 2 discos publicados, colaboraciones en teatro y presentaciones en vivo en Chile y el extranjero, la chinganera está convencida de que el canto popular chileno es el vínculo más firme con la verdad de nuestra cultura. Dice la chinganera, 2 puntos, comillas, yo hago esto en serio, porque lo es, y me interesa defenderlo desde el máximo rigor. Mi pelea es siempre sobre el escenario, que es un lugar sagrado que tiene una verdad, y donde no me puedo dedicar a algo que no conozco. Cierre comillas. El trabajo de la chinganera explora formas poéticas como la décima, el soneto, el romance y, por supuesto, la cueca. Su repertorio prioriza sus propias composiciones, gran parte de ellas interpretadas sobre guitarra traspuesta. Los músicos con los que ha colaborado hasta ahora incluyen a Manuel Sánchez, Luis Baucha Araneda, Elizabeth Morris, Basti Michel y Jorge Montiel. En Concepción, siempre la chinganera ha estado a disposición de las iniciativas culturales de corte popular, en eventos masivos, en las poblaciones y junto a los trabajadores. La chinganera, orgullo de Concepción. Pasamos ahora a comentar el editorial local. Desempleo juvenil, endeudamiento y temor a perder el trabajo marcan la región, entre paréntesis, 20% de endeudamiento hasta 5 veces su sueldo. Don Ricardo Rubilar Parra. Sí, bueno, es preocupante, ayer aparecían esas cifras, ¿cierto? Hay un endeudamiento en el mundo juvenil bastante considerable, porque esas cifras están ligadas al mundo joven. Y tiene que ver, obviamente, por cómo hoy día todo es muy acelerado, ¿cierto? Hoy día el joven entra a trabajar e inmediatamente se endeuda. Porque hay un contexto social que de alguna manera lo conlleva a aquello, pero además porque los sueldos no alcanzan. Claro, hoy día más del 70% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos. Por lo tanto, es evidente que para poder acceder a ciertos productos, a ciertos servicios, a ciertos requerimientos que nosotros necesitamos para vivir, no hay otra alternativa que el endeudamiento. El tema es que hoy día ya hay un 20% que está endeudado casi 5 veces de lo que gana. Hay otro 40% que está endeudado 2 veces de lo que gana. Y hay otro 18% que está endeudado 3. Entonces imagínense, tenemos un porcentaje no menor, ¿cierto?, de ciudadanos que hoy día, debido a lo precario que son los salarios, no tienen otra alternativa que no sea el endeudamiento. Y eso evidentemente a la larga genera muchas cosas, genera muchas cuestiones colaterales en la vida de las personas. Ya sea en la vida de pareja, en la vida diaria, no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para nada. Porque hay que estar preocupado de... Para la distracción, para la cultura. Absolutamente nada. Entonces, pero también eso ocurre porque nuestra sociedad está así. Pero además porque, de todas maneras, en mi opinión, las generaciones actuales, en las que yo me incluyo, tenemos una mirada distinta de la vida. Creo que igual en ocasiones actuamos con un grado de irresponsabilidad frente a las capacidades que tenemos o no de cubrir todo nuestro, lo que necesitamos para vivir diariamente o periódicamente. Distinto eran las generaciones anteriores a la nuestra, sobre todo los de nuestros papás hacia atrás, donde había un grado, en mi opinión, no sé si será la experiencia de ustedes, pero lo que veo yo de mi familia, ¿cierto? Había un grado de responsabilidad en el uso de los recursos, ¿cierto? Porque siempre han sido limitados. Entonces hoy día ver a un 20% de los jóvenes que trabajan, o mejor dicho, ver dentro del mundo de los jóvenes que trabajan un 20% que están endeudados 5 veces es bastante elevado. Y si agregamos también esto de el endeudamiento, porque se ha tocado en algunas oportunidades en alguna prensa, el endeudamiento de los pensionados, adultos mayores, especialmente con las cajas de compensación. ¿Qué opinión al respecto? Bueno, no solamente yo creo que los adultos mayores pagan las consecuencias de lo que es el sistema propiamente tal. Yo creo que la génesis del problema está en el desarrollo a ultranza de esta sociedad del consumismo, donde de una u otra forma refleja también el quehacer de no solamente la juventud, sino que también dentro de todo el contexto social que refleja esta realidad tan cruel. Porque el bombardeo ideológico está basado fundamentalmente en el consumismo. Y todos los días, llámese en la radio, en la televisión, en los medios escritos, reflejan también esta realidad. A ustedes están por todas por todos los medios están difundiendo de una u otra manera la necesidad de la compra o de la última liquidación. Que está en promoción este artículo, uno por dos, y vamos siguiendo, suma y sigue todo el consumismo desmesurado que de una u otra forma va cayendo la gente también dentro de la competitividad de no poder adquirir los productos solamente necesarios, sino que además, más allá de las propias realidades de lo que son los sueldos reales. Y esto parte desde los propios jóvenes. Ya en la universidad están los bancos ofreciendo tarjetas de crédito para que saquen avance en efectivo, y los niños o los jóvenes de una u otra manera van cayendo ya desde ahí, antes de terminar de estudiar, inclusive los primeros años de la universidad ya están consumiendo ya, están endeudados prácticamente desde el punto de vista con casas comerciales. Y estas cifras que bien decía Ricardo demuestran esta realidad, cómo van de una u otra forma. Bueno, hay situaciones particulares que dentro de lo que es el contexto de los trabajadores, probablemente tal, que la gran mayoría de los trabajadores ganan el mínimo, están obligados de una u otra parte también a endeudarse para poder adquirir algunos medios, algunos pequeñas cosas, en fin, la misma situación que pasa con los adultos mayores, que es una realidad diferente desde el punto de vista que la gran cantidad de sus recursos se va en comprar remedios, fundamentalmente, que no los entregan en los consultorios, o que no están de acuerdo a las características propias de la enfermedad, que no están catalogadas como una patología dentro de lo que es el contexto que pudieran tener por su edad. Y esta situación etaria de una u otra forma refleja una sola gran verdad, que es la situación desde el punto de vista de una sociedad consumista ultranza que va de la mano en el desarrollo de las desigualdades económicas que reflejan también cada uno de estos estamentos, llámese estudiantes, trabajadores y la edad del adulto mayor. Y yo no quiero aquí dejar pasar una situación que de una u otra forma los adultos mayores de uno están siendo sobre explotados desde el punto de vista cuando requieren de algún préstamo de las cajas de compensación. tienen una cantidad de porcentaje de intereses, piden 200 mil pesos, tienen que pagar como 600 a 36 meses plazo, y así sucesivamente. Y como ya no terminan de pagar la primer préstamo, van, piden otro y tienen que volverse a encarillar porque parten de cero, aunque sean 100 mil pesos, y así sucesivamente. Y están pagando 30 mil pesos ya de hecho para lo que son los préstamos. Y por cada atraso, ya desde el segundo día para adelante ya empiezan a aplicarle intereses. No, correcto. Sí, además, no solamente los intereses, porque la mayoría de los pensionados, cuando están afiliados a las cajas de compensación, entre otras cosas, porque los depósitos de ellos están en los bancos, ¿eh? Y ya viene el descuento del propio INE, que tienen un porcentaje para descontar esa plata. Pero esa es la realidad. La misma situación se produce dentro del punto de vista de la morosidad de los estudiantes cuando llegan a la casa y les llegan las cuentas de los que compraron en alguna tienda, algún préstamo de un avance en efectivo, que le llaman. Pero los bancos, las empresas, los grandes consorcios de las cadenas, qué sé yo, de tiendas, tienen estas cualidades desde el punto de vista de ofrecer y mucha gente cae en ese sentido. Y una gran cantidad de gente vive encalillada, vive solamente para pagar todas las deudas que tienen en las cuentas de las casas de estas grandes tiendas y que están en el país, los bancos fundamentalmente cuando prestan plata. Exactamente. Para pasar al otro punto, un espacio musical. Por Luchín quiero brindar, por el arado y la pala, el cigarrito y la bala que llamó a desalambrar, por esa tierra parar que Luchín sigue buscando, la tierra lo está esperando, Víctor Jara es su destino, vamos por ancho camino, caminando, caminando. Salud. ¿Estoy bien? Canto a tu eterna presencia, voz valiente y juvenil, que no la apagó un fusil, ni la más cruenta conciencia. Canto por la consecuencia de tu canto germinado, que con pala y con arado fue sembrando libertad. Canto porque la verdad a mi pueblo ha regresado. De mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores que curaron los dolores de este vacío infinito. Que duerma, duerma, negrito, se escucha tu voz urgente. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Y así tu canto se eleva, hoy vives entre la gente. Y hoy tu pueblo se levanta, pa' cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia, ay, ay, ay. Y hoy tu pueblo se levanta pa' cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de mi historia. de mi pecho alzó este grito, herencia de otros cantores que curaron los dolores de este vacío infinito. Que duerma, duerma, negrito, se escucha tu voz urgente, canto que ha sido valiente, siempre, siempre será canción nueva, y así tu canto se eleva. Hoy vives entre esta gente, y hoy tu pueblo se levanta pa' cantarle a tu memoria. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia, y hoy tu pueblo se levanta pa' cantarle a tu memoria. Ay, ay, ay. Eres el canto vigente, eres parte de esta historia. Muchísimas gracias. Gracias, Magdalena. Bien, estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3, ubicada en Pedro del Río Sañartu, Desiderio Sangüesa 393. Y su teléfono, para quien quiera comunicarse con nosotros, el 41-22-22-363. Los esperamos. Estamos en un proceso ya en nuestro país que ya no es ningún secreto, ni mucho menos. Carrera presidencial. Hay candidatos como una competencia de volantines. Don Ricardo, ¿qué opina usted de la carrera presidencial? Yo creo que de a poquito se ha ido desgranando más el choclo. Vamos a ser reiterativos, yo creo que en el año, en muchos momentos, vamos a tener que sacar a colación el debate en torno a las presidenciales, porque es algo importante para el país. En lo cotidiano. Exactamente. Y ha sido muy cotidiano, sobre todo en esta primera parte del año. Ya fue la bajada, ¿cierto?, del precandidato Ricardo Lagos, ¿verdad? Y que nosotros lo visualizábamos en cierta forma, y que también comprendíamos lo que podría ocurrir si es que efectivamente se bajaba Ricardo Lagos. Y es lo que efectivamente hoy día está sucediendo. Vemos cómo hay una indecisión aún, ¿cierto? O no hay una postura única en la Democracia Cristiana. Tiene harta fuerza la idea de avanzar a primera vuelta, de ir con su candidata Carolina Goisch a primera vuelta, y eso evidentemente que cambia el mapa o genera un poco de incertidumbre de lo que vaya a ocurrir con la coalición de gobierno, porque irían dos candidatos en estricto rigor. Si la Democracia Cristiana decide ir a primera vuelta, las elecciones primarias no tienen sentido. Por lo tanto, estarían yendo dos candidatos del bloque oficialista o de la nueva mayoría, ¿cierto?, a primera vuelta. Guillier por un lado y Carolina Goisch por el otro. Y como lo he dicho en otros programas, la derecha está mucho más ordenada. Nosotros sabemos que aunque hagan primaria, el que va a ganar va a ser Sebastián Piñera. Eso es muy claro. Y por el otro lado, en el Frente Amplio, que de alguna manera se ha ido posicionando, más allá de muchos elementos, pero se ha ido posicionando como una alternativa bastante variopinto en su conformación, ¿cierto? A ratos con postura si se quiere, más hacia la izquierda, a ratos con postura más centrista. La verdad que en muchos aspectos yo creo que el Frente Amplio todavía no hay una claridad de qué es lo que es. Pero ellos han dicho ya claramente que no son derecha ni son izquierda. ¿Qué son? Según su apreciación. Yo creo que ellos intentan de efectivamente instalarse como una tercera alternativa. Ellos juegan mucho ese discurso para tratar de desapegarse un poco de lo que ha sido la historia de nuestro país los últimos 20 años en torno a la derecha y a la Concertación por un lado, y hoy día lo que es la derecha y la nueva mayoría. Pero creo que hoy día eso de plantearse que no sea de izquierda ni de derecha, entonces serán de centro. Pero no lo creo tampoco que sean de centro. Yo creo que no es positivo para el debate político el que ellos se planteen desde esa plataforma, porque confunde a la gente, ¿cierto? Se disfrazan con un discurso independentista, anti partidos tradicionales, y yo creo que ese no es el debate. El debate es quién tiene la capacidad de construir un proyecto transversal, lo más amplio posible, que le permita a Chile avanzar. Ese es el debate. El debate no es quién se siente más de izquierda, en mi opinión, quién se siente más de izquierda o quién se siente de derecha, o en este caso ellos que plantean el discurso de que no son ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que eso no le hace bien al debate. Pero sí se han planteado también, por lo que se ha visto y se ha dicho, son partidarios nuevamente de los tres tercios. O sea, que nunca fue solución para el país. Es que la política, el escenario político de los tres tercios que existió en Chile, tuvo su momento, ¿cierto?, en los años 60 y en los años 70, fundamentalmente con primero Jorge Alessandri, la derecha, el centro representado en Eduardo Frei, y después la presidencia de Salvador Allende. Ahí se expresaron los tres tercios, las elecciones, además que era un sistema electoral distinto. No era como el día de hoy, que el día de hoy, ¿cierto?, hay que ganar con el 50-1 en primera vuelta, de lo contrario hay una segunda vuelta, antes no. O sea, que sacaba una mayoría relativa, después era ratificada por el Parlamento. Entonces, el escenario es distinto, y además que el centro político es importante. Por eso hablaba yo de que hoy día el debate es cómo construimos una propuesta, un referente que efectivamente le proponga al país un programa transversal que de avance, para poder avanzar, y para eso hay que construir mayorías. Y hoy día yo creo que a la nueva mayoría también le falta más mayoría, y yo sé que quiero ser súper muy crítico al respecto, porque creo que ha quedado corto en ese aspecto, digamos. Pero lo que no significa que nos quedemos ahí, sino que lo que hay que hacer es un esfuerzo mayor para efectivamente construir una mayoría más amplia de lo que hoy día existe. Y por eso el Frente Amplio yo creo que se va a quedar corto también, porque, como le decía adelante, a ratos tienen un discurso muy de ultra izquierda y a ratos tienen un discurso bastante socialdemócrata, si se quiere. Entonces, en esto de construir de parte de ellos un discurso transversal, como decía adelante, o un discurso bien, bien anti partidos tradicionales, se empiezan a pisar la cola entre ellos mismos. Porque en el supuesto, supongamos, gana la opinión de los tres tercios, ¿no es ahí donde viene después la componenda para poder ratificar una mayoría? Es que sí, y eso pero eso se tiene que expresar en el Parlamento también. Sí, por eso. Entonces, y yo no creo que en el Parlamento se vaya a expresar los tres tercios, porque además vamos a probar de qué manera, qué nos va a decir el nuevo sistema electoral, que es proporcional, pero así también siendo muy crítico, hoy día ando crítico, pero tampoco es la panacea, no es el sistema proporcional que nosotros quisiéramos. Evidentemente va a cambiar el panorama de fuerzas políticas al interior del Congreso, va a ser un paso, pero tampoco es la panacea el nuevo sistema proporcional. Tampoco es la panacea, porque... basta con observar cómo nos configuraron los distritos aquí en la zona, po. Nos dejaron afuera Lota. ¿Por qué Lota queda hacia Arauco y por qué no queda hacia este distrito, po? Y ahí claramente hay una intencionalidad política detrás, po, que es separar un territorio en donde la votación de la izquierda, por ejemplo, es bastante fuerte, Y hoy día en el distrito, que no recuerdo el número que nos corresponde a nosotros, es casi toda la provincia de Concepción, excepto Lota. Entonces, eso ya me deja entrever que desde el punto de vista de la proporcionalidad de los votos, no sé si no estoy tan convencido de que vaya a haber muchos cambios ahí, ¿ya? Ahora se puede perfeccionar, yo creo que sí hay que avanzar en eso para adelante, pero hoy día pensar que se van a configurar los tres tercios, yo no lo tengo muy claro. Yo creo que... Además que, la izquierda está muy dispersa. Yo creo que en ese terreno hay... Primero en el sentido de lo que fue la proporcionalidad que pudiera darse en estos distritos, están con una doble intencionalidad desde el punto de vista de si uno quiere leer más finamente en torno a cómo fueron las composiciones mismas de este sistema. Si bien es cierto, cambia lo que es la ley electoral, por un lado, desde el punto de vista de la proporcionalidad, no va a ser el reflejo mismo de lo que son los tres tercios, porque aquí están pasando dos candidatos nomás en torno a lo que son las próximas pasos electorales. Y esta proporcionalidad está reflejada fundamentalmente en la capacidad que uno de los dos bloques pueda obtener más candidatos, más parlamentarios dentro de lo que es la correlación de fuerza en torno al Senado y a lo que es la Cámara de Diputados, fundamentalmente. Y esta situación te va a reflejar, yo creo, desde el punto de vista también de una política de alianza abierta en torno a lo que somos capaces o no somos capaces de construir, o a lo que somos capaces o no de poder mantener el desarrollo de los avances que han habido en torno a las nuevas reformas que se están impulsando de parte del gobierno de la presidenta Bachelet, que reflejan también un avance importante dentro de lo que ha sido el desarrollo de estos últimos años en torno a complementar más una situación desde el punto de vista del apoyo más hacia los sectores más desposeídos. Y además la profundización en torno a la propia reforma educacional, llámese a lo que fue el cambio a la ley del trabajo, en fin, de las negociaciones colectivas, el papel que van a jugar los sindicatos, las próximas negociaciones colectivas que van a ser diferentes, hasta porque el Código del Trabajo no se había cambiado hacía muchos años, o sea, la ley laboral prácticamente tal. Y en ese sentido nosotros creemos que aquí no va a entrar lo que antiguamente vimos, porque si nosotros recordamos, el 58 ya parte un gran desarrollo en torno a lo que fueron las componencias de los tres tercios, ¿no? Teníamos ahí a Alexander, a Frei y a Allende en esas elecciones, y vimos cómo se fue demarcando el territorio de acuerdo a los propios intereses de cada sector. La derecha muy a ultranza con el con Alessandri, ¿no es cierto?, que fue el triunfador de las elecciones, y posteriormente la situación y el papel que jugó la propia Democracia Cristiana dentro de todo ese desarrollo para parar el avance de la izquierda, que en esos momentos venía desarrollando y potencializándose muy fuertemente. Y por no que no decirlo, como fue la penetración también de parte de los intereses norteamericanos en el país en torno a poder desarrollar y fomentar lo que fue a ultranza la Alianza para el Progreso en América Latina, y en particular lo que fueron los apoyos a los sectores más reaccionarios chilenos, y cómo fue el apoyo también a la propia Democracia Cristiana para poder asegurar el triunfo de Frei el año 64. Y esas situaciones que se dan hoy en día son diferentes a las condiciones y características de lo que es estas elecciones que vienen. En este contexto yo creo que va a ser muy, muy fundamental, primero, de defender quiénes están por las reformas y avanzar en el desarrollo de estas reformas y en la profundización de las mismas, por lo que es las elecciones que vienen, y quiénes juegan, qué papel juegan, porque la derecha ya amenazó, en este caso Piñera, de que va a hacer borrón y cuenta nueva en torno a las reformas que se están produciendo hoy en día, ¿eh? Pero tampoco escuchamos una proposición concreta con respecto al propio programa que ellos tienen. O sea, ¿quiénes van a tratar de convencer? ¿Cómo van a tratar de convencer? ¿Vamos a seguir con el despilfarro desde el punto de vista de la corrupción que han llevado al país y que hoy en día nadie dice nada? ¿Vamos a seguir con parlamentarios o presidentas de partidos políticos muy claramente comprometidos, montones de acusaciones que son poco transparentes? Hay situaciones gravísimas que hoy se están produciendo, inclusive dentro de la propia Democracia Cristiana, de lo que la salida de Ricardo Almazábal, de cómo no reafirmar lo que es su militancia dentro de la democracia cristiana. Y las voces de la juventud democrática cristiana, que está pidiendo derechamente que el partido vaya a lo que es la designación del candidato de la nueva mayoría dentro de lo que es la primaria que está fijada para junio. Y esas situaciones julio. Son las que, o julio, no, todo julio. Dentro de todo este contexto, lo que es la realidad desde el punto de vista, cómo entran a jugarse las pugnas desde el punto de vista de las posiciones políticas que hoy en día. Pero también tiene que estar reflejado dentro de lo que es un componente, una correlación de fuerzas favorables hacia los cambios. ¿Y qué cambios queremos? Porque la derecha sí aparece unida. Y en este terreno la derecha se olvida sus diferencias ideológicas que están dentro del propio seno. Pero le interrumpo un poquito. Aparece unida la derecha, pero en la televisión, no puedo nombrar el canal, aparece un señor Osandón, también de la derecha, que está desafiando a don Sebastián Piñera. Pero a no, primarias. No tiene piso, Santo. Bueno, tenga piso o no tenga piso, pero hay un desafío ahí. Quiere decir que hay un sector que de todas las maneras también con la derecha no comulga mucho. Bueno, es que están claras las posiciones dentro de lo que son las críticas que hace Osandón a Piñera. Hoy en día Osandón representa de una u otra forma lo que son el trabajo o los sectores más progresistas que hay dentro de la categoría de la propia derecha, de los sectores más populares, porque tenemos que entender de que mucha gente vota por la derecha siendo de la clase más modesta de Chile, ¿eh? Y esa característica propia lo llevó a ser un representante, ¿no es cierto?, de San Bernardo, que es un sector popular en general, pero además porque son las pugnas ideológicas al interior propias de la derecha, porque Juan Antonio Kast, que es el otro candidato que está en la pugna, ¿no es cierto? Que en la Los dos casos, entre otras cosas. Pero que representa a Evópolis de una u otra forma, también tienen posiciones diferentes, ideológicas, con respecto a lo que es el manejo del gran capital. Y las pugnas internas que tienen ellos no se ven reflejadas en grandes divisiones, si el objetivo de ellos es uno solo. Pero yo no diría que son, que hay diferencias ideológicas. Yo creo que hay matices dentro de la derecha, ¿no? Porque hay la Evópolis, en mi opinión, representa esta renovación, digamos, de cuadros políticos de la derecha, que se desapega un poco de lo que fue la dictadura militar, ¿cierto? Y que se enfoca, en mi opinión, con un discurso un poco más cercano a la gente. Pero ideológicamente son lo mismo. Ellos son liberales en lo económico, conservadores. Las diferencias están ahí muchas veces en ese sector, en lo valórico. Porque hay sectores más liberales y otros más conservadores, pero en lo económico y en lo político siguen siendo lo mismo. Bueno, ¿no? La génesis del problema parte desde el punto de vista de las diferencias que pueden tener, claro. Yo lo veo desde el punto de vista inclusive ideológico, porque puede ser desde el punto de vista del conservadurismo que mantiene la UDI a ultranza, no, con una presidenta que está inclusive con el apoyo a los genocidios, ¿no es cierto?, de Punta Peuco, sí, ellos no. Totalmente están con la otra posición desde, claro, el punto de vista de ciertos valores que de una u otra forma reflejan una posición ideológica. Claro. Pero más allá de eso, ellos en su génesis parten desde el punto de vista de defender el sistema. Sí, no, y aquí no hay dos caminos. Ellos son defensores a ultranza con respecto a esa situación. Y son capaces, como te digo, de unirse en un momento determinado a pesar de estas diferencias ideológicas o a pesar de estas matices diferentes que de una u otra forma reflejan también lo que es el desarrollo de la lucha también por los cuadros nuevos que vienen irrumpiendo. Sí, pero, y yo creo que es lo que también lo ha faltado a la nueva mayoría. No, ocurre lo mismo, es lo que está ocurriendo en la política en general. Sí, porque además yo veo esa necesidad desde el punto de vista de que muchas veces los cuadros políticos e ideológicos que de una u otra forma han mantenido un status quo dentro de lo que son las cuotas de poder que se reflejan en las diferentes, se mantienen del año 90 que tenemos ahí, si no, a viejo, correcto, jugando un papel totalmente y parando la pelota con respecto a los cuadros jóvenes. ¿Eh? Por eso se asustan, por eso. Claro, porque no quieren perder el espacio. Lo indican como irrespetuoso desde el punto de vista también de cuando vienen con nuevas ideas, con nuevos planteamientos. Sí. Inclusive cuando cuando son capaces de llegar con blue jeans a poder legislar, claro, un trabajo más dentro del toque, el desarrollo del punto de vista de lo que su representación significa. Ahora, Osandón yo creo que no tiene, vuelvo a insistir, no tiene mucho piso en la derecha. Yo creo que él es un caudillo, bueno, un caudillo que no representa mucho. Ricardo, ¿no crees que eso de reconocer que la derecha está tan unida, y que la izquierda no está unida, no creen ustedes que lo mejor es trabajar por la unión de la izquierda, de centro izquierda, se habla así, ¿verdad? Porque la derecha lo único que hacen sus candidatos es hacer un uso ya desmesurado de lo que es la demagogia. Es que son demagógicos en sus discursos. Yo creo que todos en algún momento caen en la demagogia. Yo no atribuiría solamente a la derecha, yo creo que incluso a la izquierda. En todos lados hay demagogia. El discurso del Frente Amplio es hay demagogia. Pero mucha demagogia. Frente Amplio, no hablemos del Frente Amplio, porque el Frente Amplio no es derecha ni es izquierda. Según ellos, claro. Ellos son, podríamos decir, según ustedes como panelistas, podrían ser un poco o bastante anárquicos. No estarían participando dentro de lo que es el proceso. No estarían dentro del establishment político actual, sí. Pues no estarían participando. Además, que véale los apellidos de los líderes del Frente Amplio. No estamos hablando de niños que vienen de. Y no es por ser clasista ni desclasado tampoco, pero ellos todos provienen de cunas bien acomodadas, pues. Estamos hablando de un Boric, que es hijo, cierto, de un gran empresario de NAP, sí, ligado a la Concertación. Estamos hablando del candidato Alberto Mayol, que Mayol, sí, y un papá ligado a la dictadura. Estamos hablando de Giorgio Jackson, que también viene de una familia acomodada, también ligada a la Concertación. No estamos hablando de... Si ellos son el Mapu, la otra yo lo dije, ellos son el Mapu, lo han dicho muchos, son el Mapu del siglo XXI. ¿Cierto? Porque instalan... Por eso le digo, hacen demagogia desde el punto de cómo conquistan al electorado joven. Porque han crecido ahí, y eso hay que reconocerlo, pero desde una perspectiva demagógica, porque acuérdense que Revolución Democrática fue parte de este gobierno. Fue parte de este gobierno. Quienes impulsaron incluso los errores, dentro de los muchos errores que han habido en la reforma en la educación superior y en todas las reformas de la educación pública en Chile, había muchos asesores de Revolución Democrática en el ministerio, pues. Entonces ellos, cuando ya empezaron a configurar su espacio, que es súper válido, su frente amplio, etcétera, y se fueron, po. Y hoy día no se hacen cargo de que ellos fueron parte del Ministerio de Educación, y que las embarradas que se mandaron en varios proyectos, incluido en el actual, también tienen responsabilidad, po. Pero y la nueva mayoría no tiene medios, no tiene formas, no tiene discurso para encarar eso más abiertamente y hacerle ver a la ciudadanía lo que realmente son estos personeros. Es que, siendo muy sincero, yo creo que hay que ser muy sincero en política. La coalición como tal de la nueva mayoría, en mi opinión, existe a medias. Porque lo que hubo hace 4 años atrás fue un acuerdo electoral. Ya. No se constituyó como coalición política propiamente tal. De facto ha existido en todo este tiempo. De facto ha existido la nueva mayoría. Pero la nueva mayoría es un acuerdo electoral. ¿Ya? Entonces, por eso también los actores al interior, en muchos momentos, han hecho lo que se les ha dado en gana. Entonces, no es lo mismo cuando usted con... Por eso la derecha es distinta. Pero por eso usted es la derecha, porque la derecha tiene un proyecto para adelante. Claro. La nueva mayoría nos unía... Se unía en 4 años en función de un programa, pero no de un proyecto país. Ya, pero aquí se dice, acá lo están diciendo, de que no es un conglomerado realmente unido, pero el Partido Comunista está en ese conglomerado. Sí, sí. Y está luchando por unir esa nueva mayoría. No, sí, estamos claros. Mantener esa nueva mayoría. Yo estoy constatando, desde el punto de vista político, la realidad como es. La nueva mayoría fue una alianza electoral. No fue una coalición política que se propuso un proyecto país hacia el futuro. No es lo mismo una coalición que una coalición política que una coalición electoral. Lo que hubo hace 4 años atrás fue una coalición electoral. Por eso hoy día, si la Democracia Cristiana define ir a primera vuelta, no podemos estar hablando entonces de una coalición política como nueva mayoría. Es impensado, ¿me entiendes? Entonces, el reflujo que hoy día existe en política en todos los sectores, del centro hacia la izquierda, la cosa está dispersa, ¿ya? La política de los 3/3 no creo que no le hace bien al país. Lo que hay que hacer es que el centro hay que atraerlo para el sector que hoy día quiere ganar. El centro está en disputa, como siempre, y hoy día la Democracia Cristiana está tensando porque ellos son el centro y ellos están tensando a la izquierda que está dentro de la nueva mayoría, pero también, ¿cierto?, le guiña el ojo, y lo escuchamos en las declaraciones de ayer de Mariana Elwin. Ella no va a votar por Guillier. Pero Mariana Elwin lo ha dicho claramente, que si Guillier va como candidato a la presidencia, un sector importante de la Democracia Cristiana va a votar por o no Piñera. Va a votar o va a votar, no, por, va a votar, o va a votar por Piñera, lo dijo claramente, eso está escrito. Ya, y ella representa a una de las almas que tiene la Democracia Cristiana. Ya, y ahí es donde viene otro punto, donde Carolina Goiz manifiesta que Piñera es lo peor que puede tener la derecha. O sea, la Democracia Cristiana está ahí en dos facciones. Y lo otro, un sector de la directiva de la Democracia Cristiana está propiciando acuerdos con el PPD, con el PS, o sea, con la nueva mayoría. ¿Es así o no? Lo que pasa es que ahí hay que separar las aguas también. Porque, bueno, ¿cuál es el tema? Que aquí también, ¿cierto? Como son partidos que no tienen una conducción única, o sea, en el papel la tienen, pero internamente tienen posiciones distintas que las expresan hacia afuera. Aquí hay un conjunto de políticos de la Democracia Cristiana que también está, como se dice, asegurándose. ¿Por qué? Porque las negociaciones en las que usted hace referencia tienen que ver con las negociaciones en el ámbito de las elecciones parlamentarias, porque ahí está la disputa. La disputa va a estar ahí de la Democracia Cristiana. Ellos saben que en primera vuelta pierden, ¿sí?, pero van a ir a reconstruir su identidad como centro político, van a ir a medirse cuánto pesan, porque en la segunda vuelta ellos van a agarrar el sartén por el mango y ellos van a definir. Ese es el tema. Ellos quieren volver a recuperar el poder y la fuerza política que han tenido como centro desde los años 50 hasta la fecha. Entonces no es menor lo que está haciendo el movimiento de ajedrez que está haciendo la Democracia Cristiana. Ellos están apostando para... ellos saben que van a perder la primera vuelta y que probablemente la primera vuelta la va a ganar quizás... Piñera la puede ganar por un punto, Guille por un punto, pero va a haber segunda vuelta igual. Pero en la segunda vuelta la Democracia Cristiana va a poner su golpe en la mesa bien fuerte. Bueno, entonces esto es lo que todos los otros partidos políticos tendrán que aclararle al país, cuál es la verdadera posición de la Democracia Cristiana. Es que la Democracia Cristiana tiene que aclarar su posición. No va a aclararla porque nunca la ha aclarado. No pueden preocuparse del otro partido. Nunca. Si ustedes recordaron acá las elecciones pasadas, Jorge Alessandri, Frei Allende, el año 70, no, 64. La primera fue el 58. No, el 64, cuando 64. Fue candidato Frei. Acuerden ustedes que la derecha se entregó maniatada con cuerpo y alma con la Democracia Cristiana. Ellos hicieron el gesto político. Correcto, pero si era parte de lo que era el desarrollo también ya de esos propios acontecimientos. Hoy día, la Democracia Cristiana... Parece que la izquierda le puso un candidato a Allende, el 58, para que no... Con ese 3-4%, no me acuerdo el nombre del otro candidato de izquierda que iba, Allende no ganó, o si no hubiese ganado ahí. ¿Te acuerdas? Bueno, Catapilco se lo puso a la derecha cuando fue Alessandri. Por lo mismo, el cura Catapilco. El 58. Sí, pues, correcto. Sí, el cura Catapilco. El cura Catapilco, que está en lugar allá de Catapilco. Y que después salió publicado que la campaña se la pagó toda a don Jorge. Sí. Bueno, no sé hasta dónde llegó. Pero hoy día, la Democracia Cristiana es un partido bastante debilitado. Yo no lo. Por eso es que. Cuidado. Hablamos de don Ricardo Lago un poco tiempo atrás. Aquí se me se me dijo que sí, que contaba con votos, con muchos votos, lo que yo manifesté que no lo veía por dónde. Sí, pero ¿quién? Se dio la realidad. ¿Dónde estuvo el punto de inflexión ahí? Lo hizo el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista... por acá va la micro, entonces se gasó de Guillé. Yo no tengo certeza de que efectivamente el Partido Socialista esté convencido de la candidatura de Guillé. Yo no estoy convencido de eso. Ya. Lo dejamos pendiente después de este espacio musical. Thank you. agua clara, agua de río, agua de noche, de luna, agua torrente, fortuna, que cristaliza los fríos. Liberada de atavíos, me sumerjo en tu caudal. Tu belleza natural fertiliza mi existencia. Madre de toda la ciencia, agua, vida universal. Tierra fecunda matriz, madre de la flor y el trigo, trofeo del enemigo, cobijo de la raíz, hogar, cultura y maíz, propiedad del vagabundo, dulce perfume profundo, bálsamo para las heridas. Desde ti nace la vida y la conclusión del mundo. Montaña, montaña mía, refugio de mis tormentas, de mi soledad contenta, de mis sueños y utopías. Me encuentro en tu lejanía, sola con tu inmensidad. Blanca, imponente verdad, allá al ladito del cielo, con tus caricias yo vuelo, soy pájaro en libertad. Pasión salvaje, cabalgo en tus pensamientos, libre, libre más que el viento, al más delicioso viaje, de sensualidad, coraje, fogoso, violento rayo, entre tus pasos yo me hallo, desnuda frente a tu espejo, eres luz de mi reflejo. Yo soy la mujer caballo, eres luz de mi reflejo. Yo soy la mujer caballo. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano, en debate de lo que ocurre con la carrera presidencial. Siguiendo el hilo del tema, hace dos semanas atrás, prácticamente sí, en programa de Televisión Nacional, donde Francisco Vidal, ex ministro de don Ricardo Lagos, ex ministro de la excelentísima presidenta de la República hoy día, doctora Michelle Bachelet. Ex Avanzada Nacional. Le dijo claramente al representante de la Democracia Cristiana: si ustedes van en primera vuelta solos, pierden prácticamente el más elevado porcentaje de representación parlamentaria. ¿Creen ustedes que, como partido político, van a arriesgar esa pérdida? Bueno, yo creo que la Democracia Cristiana en estos días, el 29, me parece que define su posición con respecto a si va a primera vuelta con Carolina Goy. Dentro del contexto de que ellos están planteando desde hace un tiempo esta parte, de que estarían yendo de todas maneras a primera vuelta, lo ha planteado así muy abiertamente, y es más, la propia Carolina Goy en un momento, en una declaración a Radio ADN, plantea también de que ellos estaban viendo la posibilidad de un reordenamiento de la coalición propiamente tal, desde el punto de vista de las componentes de la propia nueva mayoría. Por lo mismo, esta condición que está dando hoy en día la nueva mayoría, yo la veo desde el punto de vista de que desde un tiempo a esta parte, la descomposición misma de la propia dirección de la nueva mayoría ha tenido un retroceso por las propias situaciones que de las posiciones contradictorias que se dan desde el punto de vista de la composición misma de la nueva mayoría. Por un lado, los sectores que de una u otra forma reflejan también una mantención de este sistema, y por otro lado, los que están por el lado de poder ir rompiendo o tomando o ganando terreno en reformas que vayan más directamente desde el punto de vista de avanzar en torno hacia los sectores más desposeídos. Y esta situación, que de una u otra forma refleja esa realidad, se refleja hoy en día en las definiciones que los diferentes grupos, las diferentes tendencias que se dan al interior de la nueva mayoría, están hoy en día en pugna. Creo que, por un lado, el Partido Socialista dio un golpe de timón bastante fuerte desde el punto de vista al no nombrar como su candidato a Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Por otro lado, mantener la Carolina Goy su posición de ir a primera vuelta al ver que bajaban al Lago. Y por otro lado, la posición del PPD, que plantea hoy derechamente que era el sustento que tenía el Lago como partido político, de apoyar hoy en día a Carolina Goy. El Partido Comunista lo está definiendo este fin de semana. El próximo domingo lo más seguro que lo dé a conocer su posición del acuerdo del Pleno del Comité Central que se está realizando hoy en día y mañana en el acto que tienen en el Teatro Caupolicán. Y que ya está claro, ya por la alternativa hoy en día no se ve más allá, en primera oportunidad, en primer lado, hacia Alejandro Guillén, y por otro lado que está la Carolina Goy, que no sea, que creo que no va a ser hacia allá. Pues. Aclárenos, compañero, aclárenos. No debería. El PPD dijo que apoyaba a Carolina Goy. ¿O bueno, piensan eso, en eso? Eso es lo que se está reflejando hoy en día, por las últimas conversaciones que ellos han tenido, está absolutamente claro con respecto hacia dónde va. Al parecer, en el diario El Sur de hoy día, creo que aparece otra situación. Es que hay que entender. ¿Pero que nacional o local? ¿Nacional? No. ¿Quién es el presidente del Partido Socialista? ¿El exministro? Elizalde. ¿Secretario de Gobierno? Pero es socialista, estamos hablando del PPD. Sí. Ya, pues, ¿y el PPD? Ah, no, lo que pasa es que el Partido Socialista, la nueva directiva, ha conversado con todas las directivas de todos los partidos. ¿Y están conversando con la directiva de la Democracia Cristiana? Con todos, ¿no? Se ha conversado con todos. ¿Y la directiva de la Democracia Cristiana estaría dejando fuera de la discusión a Carolina Goy? No. Eso dice el diario El Sur de Vida, el fondo. A ver, yo creo... No. Cualquier lectura de cualquier diario hoy en día de Copesa, para mí... Hay que leerlos todos, hay que releerlo y releer la letra chica. Eso no sería, no sería posible. Es que sería... Entonces estarían desautorizando a la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, y creo que no es así la situación. Hay que ser muy objetivo con respecto a un análisis más concreto, porque yo no creo al sur. Le creo, está por ahí nomás la información. Ah, ya, pero que aparece, ¿eh? Aparece. Seguramente, no sé, si yo no estoy discutiendo eso. El problema está en que esa realidad que se van a ver reflejada, porque yo lo que veo, porque las presiones que hay en el interior de la democracia cristiana de los sectores más reaccionarios, entre ellos Arriegá, el Gutenberg Martínez, la Mariana Elwin, ese sector más reaccionario de la democracia cristiana. Saldívar y así sucesivamente. Están por impulsar el desarrollo de lo que decía Ricardo, lo explicaba muy bien, con respecto a poder posesionar a la democracia cristiana independientemente de la nueva mayoría. Sí. En su alianza, en estos momentos no alianza, en el acuerdo político, en el acuerdo de la nueva mayoría en torno a llevar una lista parlamentaria única. Yo creo que sería un gran error, porque ellos efectivamente, como bien decía usted, Vidal, lo dijo en el Estado Nacional otro día, sí. Ellos van a perder mucho, y es muy posible que los propios parlamentarios de la democracia cristiana hoy en día no estén de acuerdo con respecto a eso. Los propios actuales parlamentarios de la democracia cristiana, porque saben que es un suicidio político. Eso se les dijo Vidal. Pero es que eso es en realidad, porque yo les digo, por ahora hay que entender que las condiciones ya no es por la coalición ni no es por el binominal. Ahora es un... El que saque más votos va a ganar en definitiva. Ya. Y se cumpliría tal vez aquí una máxima que dijo también Radomiro Tomic. Claro. Cuando bueno, se negocia con la derecha, la derecha es la única que gana. Claro. Además, el Ricardo Almazán lo explicaba muy bien el otro día en la entrevista que dio en Última Mirada de Chilevisión, con respecto a su posición y el por qué él veía el descalabro que se está produciendo al interior de la propia democracia cristiana. Por eso lo plantean hoy día. Hoy día y ayer están sacando a los jóvenes la declaración de la JDC, sí, correcto, para poder llevar a su partido a la necesidad de que se presenten a las primarias y que haya un acuerdo en conjunto de un pacto electoral con la nueva mayoría. Ahora aquí tenemos que tener en cuenta, no hemos hablado de otros sectores, está por otro lado la situación que representa de una u otra forma el Frente Amplio, la situación de Beatriz Sánchez, que de una u otra forma va aprendiendo en el desarrollo de la acumulación de fuerzas, que también hay sectores que la van a apoyar. Correcto. ¿Y qué pasa con el con Meo? Que una situación también que no te podemos olvidar, la última votación que estuvo también dentro de lo que fueron las últimas elecciones, las elecciones antepasadas. Y hay una dispersión de votos. Ojo, hay una situación diferente también. Aquí hay muchos votantes que son que van a sumar votos de una u otra forma, porque hay como 20 candidatos en estos momentos. ¿Eh? Así es. Pero es la realidad. ¿Cómo? Pero lo otro, también se reconoce, se ha dicho que las encuestas están siendo bien manipuladas, ¿cierto? Meo hoy día tiene un bajísimo porcentaje de adhesión en las encuestas. Y Navarro también. Nada, y no suenan. Yo creo que eso sería, no sé cuál sería el fin de esos candidatos. Pero bueno, yo creo que yo no creo que Meo vaya a llegar a nuevamente la papeleta. Y sobre todo si hay un avance, aunque sea instrumental con el PC, por lo menos en la parlamentaria, yo veo dudo que Meo pueda ir a la papeleta. Pero más allá de que vaya o no, ¿cierto? Como decía don Pedro, hay una dispersión de votación del centro hacia la izquierda bastante fuerte, y no es hacerle propaganda a la derecha, pero efectivamente ellos en términos generales están bastante más ordenados que del centro a la izquierda, más allá de los manotazos y de los arañazos que intenta dar Osandón o de la candidatura un poco psiquiátrica, digo yo, del CAS viejo, que se pone en una posición bastante más extrema. Y lo que es interesante es lo que intenta hacer Felipe CAS, el de Bópoli. Yo creo que ahí hay una cuestión un poco más, una propuesta un poco más elaborada, y que hay un proyecto distinto. Pero claramente nosotros sabemos que Piñera va a ser el candidato de la derecha, y eso es lo concreto. Ahora, estaba leyendo lo que decía el Sur, don Ricardo. Obviamente que el enunciado del titular ahí es bastante... induce a que nosotros podamos interpretar. pero lo que la noticia que está acá es la noticia que ha aparecido en todos los días, porque en los últimos 3-4 días el Partido Socialista, la nueva mesa directiva, se ha reunido con todos los partidos de su coalición, ¿cierto?, para ir armando un puente de acercamiento para lo que va a ser un futuro programa. Pero de ningún caso están dando por saldada la discusión presidencial, porque eso además que internamente la democracia cristiana, por eso lo decíamos delante, lo que está haciendo Mariana Elwin, y ella es la vocera del sector en este momento más conservador, de la posición más conservadora. De la derecha demócrata cristiana. Claro, de la posición más conservadora, es finalmente tensar para evitar que la democracia cristiana en una primera instancia salga apoyando a Guille. Yo creo que ellos se la van a jugar por la primera vuelta. Ahora, si ocurre lo contrario, bueno, se ordena más el naipe, ¿no? Pero en mi opinión, creo que ellos van a llegar a primera vuelta y que el objetivo es volver a reposicionarse como centro político, o la fuerza que tienen ellos como centro político. Y no va a ser excluyente el que vayan a primera vuelta, el que no puedan armar ciertas listas parlamentarias, porque a ninguno de los otros partidos les conviene ir separados. Entonces, aunque digan lo contrario, los carriles son distintos. El carril del debate por la presidencial tiene un carril distinto al de la formación de listas parlamentarias. Son dos carriles distintos. Por lo tanto, la democracia cristiana perfectamente puede llegar a primera vuelta, pero en las parlamentarias, ¿cierto?, ir en una alianza, ya sea la alianza histórica con el Partido Socialista, o a lo mejor este gesto que se han ido dando en los últimos días con el PPD. Perfectamente puede haber una alianza ahí también, ¿ya? Pero a ningún partido le conviene ir solo, a ninguno. Bien, hay otra pregunta respecto al Partido Comunista, pero después de este anuncio de utilidad pública, programa, comillas, Contigo Aprendo, se inscribe en la Junta de Vecinos número 5. Las clases inician en mayo. Hay que traer fotocopia de carnet por ambos lados. Un programa de conocimientos Contigo Aprendo. Las inscripciones se hacen en la Junta de Vecinos número 5, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, población Pedro del Río Señal. Las clases se inician en mayo. Fotocopia, carnet por ambos lados. Cierra paréntesis. Muy bien. Bueno, el panorama presidencial, mayo ya vamos a tener bastante más claridad. Como decía don Pedro, el fin de semana el Partido Comunista define aparentemente su posición con respecto a qué candidatura. Es muy probable que el apoyo vaya hacia Alejandro Guillé, y en una semana más entiendo yo que la democracia cristiana define 29. El 29 de abril define si va a primaria o si va a primera vuelta. Ya. Entiendo que la derecha también resuelve como en alrededor de dos semanas más. Yo creo que la derecha está esperando también lo que haga o no la democracia cristiana. La nueva mayoría. La democracia cristiana en particular. Ya. ¿Cómo quedamos en Chile con las inscripciones y reinscripciones de los partidos políticos? Para que de ahí venga la otra pregunta. ¿Cómo estamos? Está claro. El Partido Comunista, según el diario Siglo, dice que es el partido más grande del país. Es tanto así, con 46.600 militantes y hay inscritos 67.000 y algo más. Estamos. ¿Pesará el Partido Comunista en la decisión de los demás partidos con ese número de inscritos como militantes del Partido Comunista? Yo creo que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Lo único que puedo decir es lo que dijo Patricio Walker el otro día. Parece que tenemos harta fuerza, porque dijo que tiramos el mantel, golpeamos la mesa, ¿cierto? Movimos todos los monos del Parlamento y logramos meter la cuña, una de las cuñas importantes que había que incorporar, digamos, en el proyecto de ley de educación superior. Sí. Eso en el Parlamento. A buena hora. Ahora, yo creo que el botón de muestra para definir la fuerza política en las elecciones. Es valorable que la mayor cantidad de inscritos, o el único partido, digamos, que superó la cantidad de inscritos a cómo llegó, ¿cierto? Haya sido en este caso el Partido Comunista, el resto todo bajó, digamos, de la cifra original del padrón histórico, claro, del padrón histórico, ¿cierto? Pero aquí la cuestión es con votos, por lo tanto la fuerza real se expresa en ese marco. Sí, pero ya hay una base que es importantísima. Hay una base. Imaginen ustedes, según la ley, para inscribir o reinscribir los partidos políticos tenían que contar con 18.500 votos en el país. ¿Sí? Y el Partido Comunista ya tiene reconocido 46.600. Sí. O sea, quiere decir que el Partido Comunista superó en un 120% más o menos la cuota, algo así. O sea, un 110, 115. La cuota definida legalmente, pero lo que le decía yo que al momento de implementarse esta nueva ley, ¿cierto? Y de iniciar este proceso, el PC tenía algo de 44.000 aproximadamente en el padrón legal. ¿Cuándo? Antes de que se iniciara este proceso. Ah, ya. ¿Ya? El resto, no sé, por el Partido, la Democracia Cristiana tenía sobre 100.000, el Partido Socialista tenía sobre 100.000. La UDI también. La UDI también, pero hoy día ellos están muy bajos de esa cifra. Por eso le decía yo, el único partido que avanzó, si se quiere analizar desde esa perspectiva, yo no soy muy amigo de los análisis fríos de los números, porque los números uno los interpreta como uno se le plazca. Yo digo que no. Yo, los números se interpretan como, porque son números nomás. Uno le da la interpretación, porque claro, el PC podría salir diciendo somos el partido más grande de Chile. En la subjetividad de las personas eso podría impactar sin duda, pero la prueba concreta y efectiva están en el momento del voto. De los sufragios. Ahí tiene que expresarse. Bueno. Si no se expresa, significa que hubo una muy buena tarea hecha. Pero no se puede vivir de las tareas bien hechas si no después no se expresan en la votación, en las elecciones populares. Bueno, pero yo voy a hacer una observación, digamos, no sé. Si yo me echo 20 kilos al hombro, sea de papa, de trigo, lo que sea, en cualquier parte quiere decir que me puedo echar 20 kilos al hombro. ¿O no? El Partido Comunista, si tiene tantos inscritos, va a ser un peso político importantísimo. O sea, si lo ponemos en la mesa para hoy día negociar las parlamentarias, hoy día yo no sé si vaya a ser considerado o no. Hoy día se considera cuánto tú pesas electoralmente. Porque así se definen, o sea, objetivamente es así. Bueno, yo creo que la realidad justamente es esa, o sea, ahora el trabajo, porque no vamos a expresar los 57 ni los 67.000 votos en un momento determinado, ya que los candidatos van por distritos diferentes a nivel nacional, y la concentración se va a dar en la medida en que seamos capaces de reflejar esa realidad desde el punto de vista de la tarea hecha, desde el punto de vista del padrón histórico, que fuimos el único partido que lo superamos y que lo mantuvimos y superamos, digo yo. Porque tiene esa mismo tenemos que ser capaces de reflejarlo en las próximas elecciones con nuestros candidatos. Esa es la realidad que se va a ver desde el punto de vista de efectivamente si podemos ser capaces de avanzar. Ahora, entendiendo que el Partido Comunista, por historia, por trayectoria, por consecuencia, por convicciones, es capaz de poder asumir una tarea desde el punto de vista de mantener esa capacidad de movilización en torno a sus militantes y poder ganar muchos adherentes nuevos, que es lo importante, que fue la gran cantidad desde el punto de vista porcentual que se hacía en el análisis, de que la gran mayoría de los militantes del partido están gente que ingresó al partido en torno a esta campaña que se denominó Gladys Marín. Perfecto, un espacio musical en este momento. En mis brazos, te acuno en mis verse risueña. El recién nacido enseña carita de agradecido, y todo el que llega al nido regocijado de amor quiere sentir el olor a niño recién nacido. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Antes de seguir con nuestro programa Contigo Aprendo. Las inscripciones se hacen en la Junta de Vecinos número 5 y las clases se inician en mayo. Hay que traer fotocopia de carnet por ambos lados. Es un aviso de utilidad pública. Bueno, seguimos con nuestro programa, ahora pasamos a puntos de distintos, sobre temas a nivel local. Concepción pedalea rápido para ser capital de las ciclovías. Entre paréntesis, 2.864 millones de inversión al 2018. ¿Qué se opina acá? Yo creo que es positivo, se requiere no solamente la ciclovía en el centro, sino en toda la ciudad, es una necesidad. Hoy día, cierto, hemos visto cómo se ha incrementado el uso de la bicicleta a buena hora, cierto, porque sirve bastante, sobre todo en trayectos cortos de lo que es la comuna de Concepción y también inclusive algunas comunas aledañas a Concepción. Es positivo, es una interesante inversión. Yo solamente diría, y no es por esto, no es por ser siempre crítico, sino que urge también resolver el problema de la pavimentación y de las aceras en las poblaciones, porque los adultos mayores se caen permanentemente debido a que hay problemas. Eso es un cuento aparte, yo sé, van por carriles distintos, pero tiene que ver con vialidad. Pero de todas formas es muy positivo que las ciclovías se estén instalando con mucho más fuerza en la comuna, así que eso es un punto positivo, claro, para la autoridad. Y así evitamos lo que hacen muchos jóvenes de ambos sexos de pedalear en bicicleta por las veredas. No, correcto. Claro, y no les queda, porque ellos se sienten más seguros en las veredas que en la calle, porque la también los conductores, lamentablemente algunos, no todos los conductores son respetuosos. Así. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que significa el desarrollo del deporte, es una fomentación para que puedan andar las familias completas dentro de lo que son un estado más seguro. Y eso es importantísimo, seguir potencializándolo. Tenemos una gran costanera que hay que aprovecharla y otros sectores que pueden acortar camino hacia otros puntos determinados, hacia Penco, por ejemplo. Sí. Así que muy bien. Bien, estimados y estimados Radio Escucha, ya saben lo que se va a invertir para ciclovías en la comuna de Concepción. Otro punto. 20 años del cierre de Enacar en Lota. Lo pendiente tras el cierre de la mina del Oro Negro. Lo escuchamos, don Ricardo. El oro negro, que lo dijo otra persona, otro señor, y lo escribió. El oro negro que muchos pobres se fueron de la luminosa pobreza del campo a trabajar a la oscura pobreza del oro negro. Y esta fuente de trabajo para muchos hombres de Chile hoy día está cerrada. ¿Qué se opina? Bueno, yo creo que ahí hubo un despojo bastante grande de lo que fueron las riquezas propias de lo que fue la zona del carbón en general, entendiendo las características propias de que las condiciones y características del trabajo en la mina eran muy difíciles y muy, muy mal desarrolladas desde el punto de vista de lo que era la seguridad laboral, con grandes tragedias desde el punto de vista del control del gas grisú, por una sobreexplotación desmesurada de los trabajos de los mineros en general, y que dio paso a un gran desarrollo de conciencia de clase de los mineros en general, cuando las grandes movilizaciones y grandes marchas, yo recuerdo de cuando niño, siendo muy chico, me tocó vivir de cerca esa realidad del pueblo de Lota, y cómo los hijos de los mineros y las esposas de los mineros marcharon después de una huelga bastante prolongada a pie desde Lota a Concepción, y nosotros fuimos de aquí de la población a encontrarlo ahí al puente, el puente antiguo. Sí. Y era impresionante ver esa realidad de cómo venían esa gente marchando, y eso me quedó muy grabado dentro de lo que es el recuerdo del pueblo de Lota, aún conociendo esa realidad, que después me tocó inclusive ir a las minas de Lota, estar abajo en la mina propiamente tal, y conocer esa realidad. Pero insisto, eso fue todo un desarrollo que de una u otra forma reflejó también esas condiciones de trabajo muy paupérrimas, y el enriquecimiento de los grandes señores Cauciño y Limitada, don Matías Cauciño y familia, que se construyó un palacio verdadero dentro. No, era muy lindo, era muy lindo. Y un parque dentro. Correcto, el parque de Lota. Es muy lindo, muy lindo. Y también en Santiago se construyó un... Sí, bueno, tenía una propiedad, una mansión. Tenía propiedad en bastante lado, claro, de Chile. Pero esa era la realidad en que vivía el pueblo de Lota en general. Pero también había que entender que durante el gobierno de la Unidad Popular se crea la Empresa Nacional del Carbón, y a duras penas puede subsistir dentro de lo que era la pelea, porque las características propias de la ley del que tenía este carbón no eran buenas, y entrar a competir con otros sectores era demasiado caro, el costo de producción por tonelada métrica que pudiera sacarse y extraerse de la mina. La misma situación que se produce hoy en día con los pirquenes tanto de Curanilahue y otros sectores, y ahí mismo en Lota, que de otra manera siguen siendo explotados, pero la ley no lo acompaña mucho, la ley del carbón. Y esa es una realidad que hay que... los tiempos cambian y hay que ir buscando nuevos desafíos, como reinventar y reinsertarse dentro de un contexto diferente a lo que fue ese gran desarrollo histórico pueblo de Lota. Una pregunta. Después de cuántos años de explotación del carbón se dieron cuenta que la ley era baja. No, eso se lleva hacía mucho tiempo. El problema está que el carbón se ocupaba mucho también en otras características propias del desarrollo tecnológico que se vivía en esos años. Sí. No teníamos que solamente pensar que el carbón se ocupaba fundamentalmente en ferrocarriles. El coque que se podía producir de una u otra forma con respecto a la producción de traerlo al acero no era tampoco el óptimo desde el punto de vista para la inyección del desarrollo de un alto horno. Y antes que es diferente la condición de coque y carbón de piedra. ¿Eh? Y algunas industrias que de una u otra forma empleaban mucha máquina a vapor, que también era el producto también del... Eso le preguntaba. Pero eso fueron cambiando los tiempos. Porque por último se podría haber ocupado dentro del desarrollo de grandes termoeléctricas, por ejemplo. Sí. Que podría, pero también las condiciones y características propias del carbón eran malas, pero así objetivamente bajas. Las termoeléctricas hoy día son muy cuestionadas. por su tremendo por su enorme contaminación. Pero ¿no será que eso también las termoeléctricas contaminan porque no se aplica la nueva tecnología para evitar esa contaminación? No, yo estoy de acuerdo. El problema está en que el desarrollo de la nueva tecnología tiene que estar aplicada desde el punto de vista de poder contaminar lo menos posible. Pero eso tiene un costo. Y las empresas en Chile tienen cómo poder evadir esos costos. Y eludir esa responsabilidad significa más contaminación. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen más utilidades. Les importa un comino el poder desarrollar y activar toda un desarrollo tecnológico para cuidar el medio ambiente. No solamente las termoeléctricas, sino yo le hablo, por ejemplo, de las grandes empresas que funden, por ejemplo, llámese el fundido de acero o el fundido de cobre en Chile. Porque hay estrictas medidas que se pueden tomar y existe la tecnología para poder emitir lo menos posible contaminación al medio ambiente. Pero no lo hacen porque tiene un costo. Y eso significa pagar más. Pero ahí es donde hace falta la ley. Bueno, esto es cuestión de ley. Pero el problema está, insisto, el sistema que existe hoy en día en Chile, mientras los políticos sean financiados por las grandes empresas, van a ser siempre corruptos. Y las leyes van a favorecer a que puedan seguir eludiendo su responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Ese es el problema. No, bien. Solamente decir que más allá de todo lo técnico, digamos, el problema fue la reconversión en Lota. Y hoy día siguen pagando el costo quienes fueron parte de la industria minera de esa comuna. Fue un fracaso la reconversión. Eso sinceramente, a 20 años del cierre. Lamentablemente. Bueno, pasamos ahora, tema nacional. Esto es tema local. Uh-huh. Que lo conversamos hace un tiempo atrás en este programa también en parte, pero no es malo, repetirlo. Bueno, ya hablamos algo del censo, ¿verdad? El censo 2017, bien breve, cortito, porque ya lo hablamos, es la cara opuesta, comillas, al mejor censo de la historia de Chile de don Sebastián Piñera. ¿Qué opinión? Breve. Bueno, lo planteamos al principio, ya lo habíamos hablado en alguna editorial pasada. Hoy día, y también lo mencionamos en esa oportunidad, lo más positivo del censo fue la participación de los jóvenes. Creo que es súper importante que muchos jóvenes se hayan involucrado. Los profesores también, que con bastante compromiso fueron a lugares bastante remotos, algunos les tocó en lugares bastante lejanos ir a censar. Eso es positivo, y lo otro que es positivo del censo es que se visibiliza esa realidad que no la muestran a diario. Hay realidades crudas que todavía se viven en nuestro país, y que esperemos que con los resultados del censo y de otras encuestas, porque el censo es la gran encuesta, pero hay otras que la complementan, y a partir de eso se define la política social pública, pueda servir efectivamente para resolver esos problemas. O sea, todavía le queda mucho tema que tratar el gobierno de la nueva mayoría. Como por ejemplo el trato, que las condiciones y características que viven los emigrantes en Chile. ¿Sí? También. Bueno, otro punto. Este es bastante conflictivo, bastante, pero es interesante. Dan de baja a 40 funcionarios por corrupción en Carabineros, por actos ilícitos que ascienden a 25 millones de dólares. De dólares, 16 mil millones de pesos. Algo habíamos tratado hace un poco atrás, pero ahora subió ya la puntería. ¿Estamos? ¿Quién opina? Don Pedro. Bueno, yo solamente, eso lo hemos tocado bastante ya en otros programas. Yo creo que aquí todo lo que tenga que ver con corrupción a todo nivel, yo no hablo en este caso en particular por lo que es la situación en Carabineros. Yo hablo a nivel, partiendo del municipio, partiendo del partiendo inclusive más abajo, partiendo de la junta de vecinos, que de una u otra forma a veces también se dan actos de corrupción, y hay corruptos que de una u otra forma van formándose hacia arriba, y paso por la municipalidad, paso por los seremis, paso por el servicio de salud, paso por, en fin, por todos los organismos públicos. Chile no es un país corrupto, nunca lo ha sido. Nunca lo fue. Nunca lo fue, diría yo. Pero hoy día pero sí. Pero hoy día están dándose signos que de una u otra forma reflejan un mal camino, que es un mal precedente y que hay que luchar muy fuertemente contra ello. Yo, la responsabilidad del funcionario público y quien ostenta algún cargo de representatividad a todo nivel, tiene que ser lo más diáfano posible, que represente realmente desde el punto de vista de los intereses de la transparencia y de lo que es la mano limpia a todo nivel. No hay, para mí no hay términos medios. Y ojo, insisto y planteo públicamente desde la radio aquí, Espacio FM, de Pedro Río Sañarto, que ojalá las penas sean reales y las cumplan. No hay pena, prácticamente. No hay pena, porque aquí cada cual se ríe cada vez más y sale más libre, y, aunque se roben millones y millones de pesos. Y cuidado, hasta en las organizaciones de adultos mayores. Hay pérdidas de bienes. Todo nivel. Que nadie se hace responsable. Yo le digo. Y pérdidas económicas que nadie se hace responsable. Y pensemos en los centros de madre, ¿cómo se llamaba el que controlaba la primera dama? SEMA Chile. Eso es una realidad. Eso es lo que hay que combatir. La dictadura instauró un sistema perverso también, dando paso a la corrupción. No lo olvidemos, que Piñera también era un delincuente que se fugó cuando fue condenado por el Banco Talca y después salió libre de polvo y paja. Hay mucho tema en este aspecto. Ya lo veremos en otro programa. Pero también pasamos. Reforma de educación superior recobra vida tras aprobación de la idea de legislar en la Cámara de Diputados. ¿Qué dice don Ricardo? Nos adelantamos, ¿cierto? Bueno, yo creo que la posición, sobre todo interpretada por Camila Vallejo, la diputada Camila Vallejo, en la comisión, en la primera instancia, ¿cierto?, donde este proyecto estaba, fue importante. Más allá del voto de ella en esa comisión, ¿cierto?, que finalmente sumó para el rechazo en esa primera instancia, ella lo explicó claramente, que tenía que ver porque no había un compromiso explícito con respecto, por ejemplo, a lo que tenía que ver con el término del crédito CAE. Por lo tanto, hoy día sí hay un compromiso explícito y esperemos que eso se mantenga. Ahora hay que revisar cómo esa indicación se va a incorporar en la ley o no, ¿cierto? Porque eso va a depender también el que la ley de educación superior efectivamente se haga carne y sea ya un objetivo cumplido de este gobierno. Pero se avanza y eso es importante. El próximo año estaríamos avanzando al 60% de los estudiantes de educación superior que podrían acceder a gratuidad, y se estaría viendo un sistema transitorio en esos términos lo planteó Camila Vallejo, de modo tal de eliminar el CAE y dejar de financiar los bancos, ¿cierto?, y permitir que estos estudiantes que no van a acceder dentro de estos 6 diciles, digamos, a gratuidad, tenga la opción a un crédito, pero no un crédito, ¿cierto?, como el que hoy día existe, que los deja en el endeudamiento y amarrados completamente a la banca privada. Por años de su vida. Por años. Yo estoy endeudado, no con el CAE, pero no pienso pagar. Bueno, es una realidad que yo creo que es una necesidad, más una que necesidad. Nada, desde el punto de vista. Y ojo, que yo creo y estoy por la idea. El Estado de Chile asumió compromisos de pago a empresas privadas inmensas, como por el caso de Johnson, por ejemplo, si no mal no recuerdo, y ustedes saben esa el cantidad de... El presidente ese es don Sebastián Piñera, que le condonó 100 millones de dólares a Johnson por no pagos de impuestos. 100 millones de dólares fueron condonados por el presidente Sebastián Piñera. ¿Por qué no podemos condonar la deuda entonces del CAE a los miles de personas que fueron engañados con esta ley? A eso es lo que voy en el fondo. Yo creo que Camila Vallejo fue un ejemplo desde el punto de vista de la consecuencia en la defensa de los intereses de los estudiantes que están endeudados. Y esa necesidad tiene que pasar fundamentalmente desde el punto de vista de beneficiar, porque eso va en beneficio directamente de la familia. Empezamos el programa hablando de la felicidad, del tiempo, la necesidad de poder compartir, de tener los medios, ver las condiciones y características propias del desarrollo familiar. Y esa es la forma también de poder que el Estado asuma el papel correspondiente en la defensa de los intereses de quienes, de los más necesitados, porque fueron ellos los que se tuvieron que encalillar para que sus hijos pudieran estudiar. Claro, esto el domingo pasado fue esto en el programa de televisión, ¿cierto? Que Camila Vallejo estuvo un contrapunto con un representante de la derecha. A mitad de semana. El miércoles. En el informante. Sí. Y Camila Vallejo ahí dejó muy clara su posición. Sí. ¿Verdad? La posición de, claro, del partido que ella representa. Porque el otro representante de la derecha, el señor Belolio. Belolio. Que también es miembro de la Comisión de Educación. Sí, quiso tergiversar toda la situación como realmente fue, ¿verdad? Sí, claro. Pero la diputada Camila Vallejo lo dejó muy claro. Sí. ¿Está claro? ¿Estamos? Sí, sí. Seguimos porque el tiempo no perdona. Fondo Monetario Internacional proyecta crecimiento económico en Chile del 1.7%. Igual proyección señalada por el Banco Central. Casi un punto menos que proyección señalada en el año anterior, 2.7%. ¿Qué opina don Ricardo? Sí, bueno, las proyecciones para el crecimiento económico de este año, ¿cierto? Estaban estimadas en un 2.7, pero hace dos o tres semanas atrás el Banco Central emitió una nueva proyección que hablaba de un crecimiento entre un 1.3, si no me equivoco, y un 1.7. Esa es la proyección que plantea el Banco Central. Y el Fondo Monetario Internacional la semana recién pasada valida, digamos, esa proyección y también estima que nuestro crecimiento está en esos puntos. Yo lo veo desde el punto de vista, sin ser economista, pero claramente una cifra que es preocupante porque no sé si estaremos a las puertas de una recesión o no, pero claramente hay un estancamiento en el crecimiento económico de nuestro país y eso, a la hora de definir sobre todo el presupuesto fiscal y las políticas públicas, cobra mucho peso. Y son los elementos bajo los cuales quienes defienden el modelo, ¿cierto?, utilizan para reducir el gasto fiscal. Entonces, no es menor esa cifra. Ahora, sin embargo, no se condice con la proyección que existen de las grandes ganancias que tiene el 1% más rico de este país. ¿Es culpa del gobierno eso? No, aquí lo que, de hecho, en el Mercurio aparece un gráfico cuando el Banco Central de nuestro país señala el cambio de la proyección de un 2.7 a un 1.3, 1.7, y muestra una gráfica de cómo ha sido el crecimiento económico en los últimos 10 años. Y paradójicamente, en el gobierno de Piñera el crecimiento fue mayor que en el actual gobierno, entonces ellos destacan eso. Entonces ellos quieren hacer ver a la ciudadanía que el estancamiento del crecimiento económico en nuestro país es debido al actual gobierno, y eso es un error. Porque la economía, bueno, evidentemente que dependen de las definiciones que se vayan tomando los gobiernos, pero de ahí a responsabilizar a un gobierno en particular por la caída de la economía, me parece que hay una mala intención bastante elocuente de un sector político este vez, y de una irresponsabilidad tremenda. Yo creo que el escenario se está armando para empezar a tomar medidas que vayan a limitar, digamos, el presupuesto de la nación, y nosotros sabemos lo que significa eso. Pero hay una situación desde el punto de vista de lo que es las leyes económicas concretas. Uh-huh. El 1.7% proyectado dentro de lo que es el contexto del crecimiento del país se basa en la posibilidad también de la reinversión que pudiera haber de los capitales variables que podamos tener en un momento determinado dentro del contexto de lo que el Estado tiene. Y por otro lado está la situación de que hay un repunte de la situación del cobre, va a ayudar mucho a poder reinvertir todo el desarrollo y las entradas que pudiera tener el país, y que de hecho ha habido un repunte de lo que es la venta de cobre. Por otro lado, además, dentro del contexto de América Latina no estamos tan mal, independientemente a que Perú esté creciendo a un 3%, un 4%. dentro de los países latinoamericanos, que es el país que más va creciendo. Pero también estamos bajo el promedio, claro, estamos dentro bajo el promedio, pero tampoco estamos dentro de los que peores de Ecuador, porque todavía ha permitido un crecimiento, lo que para caer dentro de lo que es una recesión no, falta todavía, tendría que haber un descalabro muy grande desde el punto de vista económico. Breve, si Perú está en un crecimiento mayor, ¿por qué tiene tantos inmigrantes? Es que las condiciones y características del crecimiento de Perú están recién empezando a desarrollar un desarrollo más armónico, y es la misma situación que se produce desde el punto de vista del sistema. Pero es que es la imagen que se ha vendido, o sea, para hacia afuera, porque crecimiento económico no significa mayor desarrollo. Correcto. Y eso, ni igualdad y esa, de condiciones y características de vida. Y eso es una gran deuda que existe, porque ¿a quiénes les preocupa realmente si Chile crece o no? Porque si Chile crece, hacia abajo no impacta. Si Chile no crece, impacta, pero impacta negativamente. Pero aquí solamente se ha beneficiado un sector, un sector muy reducido. Toda la vida. Claro, entonces yo digo que es preocupante porque finalmente el Estado va a tener que meter la mano. Además, el Fondo Monetario Internacional señalaba que se proyecta de aquí al 2021 recién el que nuevamente Chile pueda empezar a repuntar. Claro. Pero usted sabe que Pero otros países desarrollados también están creciendo un promedio del 1 y tanto%, que de una u otra forma refleja también la situación internacional, que no es solamente compatible a lo que es el gobierno de Chile. Sí, no, por lo mismo. Por lo mismo, esta realidad es aprovechable políticamente desde el punto de vista de lo que es. Por lo mismo, el argumento de un sector de responsabilizar a este gobierno de la derecha, digamos. No es correcto. Claro, pero no. Este tema podemos dejarlo para ampliarlo más en otro programa. Democracia cristiana ya lo tratamos. Carolina Goiz no desestima ir a primera vuelta. Marian Elwin, si no hay candidato demócrata cristiano, una parte votará por Piñera. Breve, muy breve los comentarios. No, yo creo que ya lo comentamos, Marian Elwin. Yo pasaría a otro tema, don Ricardo. Ya, perfecto. Disculpe que lo dejamos con lo que ya se dijo. Yo hace poco, del punto de vista dentro del contexto internacional, Estados Unidos una vez más cae dentro de lo que es la provocación y del creerse el dueño del mundo, y resulta que bombardeó con la bomba más grande que existe en el mundo después de la bomba atómica, con la bomba, la madre de todas las bombas que serían, bombardeó Afganistán. Y yo creo que es una situación ascendente y preocupante a nivel internacional que nosotros debiéramos tener muy presente. Y aquí es donde yo también quisiera ver a este gobierno, la nueva mayoría, llamando consulta a su embajador en Norteamérica, porque es la misma situación que se produce y es una provocación cada vez más grande, y es la misma situación que se está creando en torno a Corea del Norte. ¿Ah? Yo creo que esa situación tenemos que ser capaces de entenderla desde ese punto de vista, así que toda mi solidaridad hacia el pueblo afganistán. Pero hay un punto que aún no se ha aclarado. Según una prensa nacional, los túneles que bombardeó Estados Unidos fueron túneles que fueron construidos por ellos mismos. Están borrando evidencia. En un momento dado, para tener ahí, es que, digamos, una cabecera de playa para atacar la Unión Soviética. Es que es real. Sí. Y eso lo dice un encargado de la OCDE, algo de así. De la OCDE, y lo explica en el diario El Siglo hoy día. Sí, no, así que no eran túneles construidos por Afganistán. No, desde ningún punto de vista. Ni no, por no. los rebeldes tampoco. Pero sí, ellos mismos construyeron a los talibanes, pues ellos los organizaron, los educaron, los armaron, los financiaron. Ellos, y ahora están. El Estado Islámico en la construcción norteamericana. Sí, total, pues. Sí, esos son los. ¿Cuántos llamamos? Los. El ISIS. El ISIS, claro, pero estos que son pagados, los. Mercenarios. Ya. Punto. Corea del Norte. Tras acciones provocadoras de Estados Unidos, dan dura advertencia a Trump. Reino Unido activa formalmente el Brexit para separarse de la Unión Europea. Volvemos a ser una nación soberana, dicen los británicos. Pero Corea del Norte, ¿qué se opina de lo que dice el presidente de Corea del Norte? Yo creo que la prensa internacional caricaturiza profundamente al líder coreano, norcoreano. Y claramente buscan tratar de dibujar una realidad de lo que se vive en Corea, que no es. Hoy día los dardos todos están apuntando hacia Corea del Norte, pero recordemos que en este último mes los que han bombardeado ha sido el gobierno norteamericano. Sí. Bombardeó Siria, Afganistán, son ellos los que han movido, ¿cierto? Buques militares en dirección hacia Corea del Norte. Por lo tanto, Corea del Norte, país soberano, tiene el legítimo derecho a golpear la mesa y defenderse. No se trata que nosotros estemos, yo no estoy avalando el que ellos estén diciendo, ¿cierto?, que van a, con una bomba pueden destruir la humanidad. De hecho, yo insisto que eso es una exageración por parte de la prensa internacional, pero tienen el legítimo derecho a defenderse. Además, hay que entender que estamos en un contexto de dimes y diretes, ¿no? Entonces, aquí también los gallos no solamente se ven con los misiles que están lanzando, sino también con lo que dicen. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que efectivamente terminen por hacer. Lo concreto es que la situación que se vive en esa zona del mundo y que va a impactar siempre en el resto del planeta, creo que es preocupante. Ayer hubo un atentado en París, a días el domingo entiendo que hay elecciones en Francia. La disputa está bastante interesante dentro de todo está bien proporcional, digamos, desde la extrema derecha hasta la izquierda. No hay claridad aparentemente de quién pueda triunfar. Y hemos vivido en estas últimas dos semanas atentados tras atentados en distintos puntos de Europa. Entonces, y ahora la Unión Europea, ¿cierto? Perdón, el Reino Unido, que se está desapegando de la Unión Europea después de casi 50 años. Entonces hay un movimiento que está ocurriendo en Europa que está sujeto a analizar y reflexionar de lo que está pasando. Y lo último, Estados Unidos hizo explotar la madre de las bombas, ¿cierto? Pero olvidamos. ¿Estamos? ¿Terminado? No, sí, que no. Pero también en la prensa aparece una declaración de el señor Putin, presidente de Rusia. Dice lo siguiente: no olvide Estados Unidos que nosotros tenemos el padre de las bombas, que es cuatro veces superior a la que hizo explotar el señor Trump. Eso está en la prensa. Así que juego de palabras. Vamos viendo. No creo que sea mentira. Eso es verdad. Hay que ver qué pasa esta porque semana. También Rusia se preparó para defenderse, sí, en por caso de ser atacado directamente. Y además también en el Diario del Sur de hoy aparece que Rusia con Irán amenazaron o advirtieron a Estados Unidos que si persiste en sus ataques a sus países aliados, así van a tomar represalias. Está complicado el sistema internacional. Bueno, 30 segundos para despedirnos porque ya estamos llegando al término de nuestro programa. Don Pedrito, 30 segundos. Yo solamente desear un buen fin de semana. Fue una semana bastante provechosa. Demostramos una vez más que somos un país muy culturizado desde el punto de vista de la civilidad. Un gran abrazo a todos los vecinos, que nuestros equipos locales logren ganar la Tarrea, Frontera y Pedro del Río y Huracán. Hasta la próxima semana. Don Ricardo. Sí, despedirme, pero antes quiero dar un pequeño aviso de importancia. Se me perdió la información, pero tiene que ver con la Feria del Libro que se está desarrollando en Concepción. Hay que aprovechar esta instancia en el espacio romano, ahí en Barros Aranas con Colo-Colo, ¿cierto? Está instalada, ¿cierto?, la Feria del Libro. Hay distintas editoriales que están participando de distintos países latinoamericanos. Así que es una buena oportunidad para acercarse en familia, ¿cierto? Hay literatura infantil, literatura histórica, de ficción, emergente, etcétera. Así que invitados a la Feria del Libro, que va a estar hasta el 26 de abril en el Espacio Romano en Concepción. Perfecto, una invitación más. Tenemos otra invitación. Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción. Antes de despedirme, invitación. Te saludo con mucho agrado y te invito a participar en un encuentro testimonial en homenaje al padre Miguel Macaya Montero. Sagrados Corazones, próximo a cumplirse 7 años de su Pascua. Participaremos vecinos, amigos y scouts de Concepción, Hualpén y Talcahuano. El encuentro se realizará el sábado 22 de abril a las 18 horas en el Salón de Actos, comillas, Padre Mario Illanes, cierra comillas, del Colegio de los Sagrados Corazones, ubicado en Colón, 8956 Hualpén. Será una buena instancia para dialogar y compartir testimonios que nos hablan de la vida del Padre Miguel en los múltiples ámbitos en que desarrolló su labor sacerdotal y misionera. Comunidad Antorcha y Scout del grupo del ex grupo Tralahuapi, Concepción, abril 2017. ¿Sí? Se me olvidaba un aviso chiquitito. Mañana está aniversario la población Agüita de la Perdiz. Ya. Y van a celebrar su 59 aniversario en el colegio de esa población, a contar de las 17 horas. Así que evidentemente que los vecinos que tengan la posibilidad de asistir puedan hacerlo. Va a haber un acto cultural bastante bonito, preparado por su junta de 59 años. Perfecto. Bien, estimadas y estimados Radio Escucha, nuestro radio operador nos manifiesta que ya estamos casi pasado el tiempo. Gracias por habernos escuchado y estaremos con ustedes, estando con Salud y Vida, el próximo viernes 28 de abril, en este mismo horario, en Radio Espacio FM 107.3 y su programa Directo al Grano. Con este espacio musical nos despedimos de ustedes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Centro Cultural Construyendo Espacios. En tu hogar o de encuentras Radio Espacio, a esta hora FM. Espacios FM en el 107.3.